Si no tenemos esta coraza, entonces no podemos llegar donde han llegado los amigos grandes. Déjenme les hablo de uno de mis amigos, porque ahora les quiero hablar de casos reales. Y mi meta es tener estas personas en video. Y a manera que vaya teniendo oportunidad, esta misma biblioteca la voy a ir actualizando. Y cuando saque un nuevo DVD que voy a reemplazar en mi biblioteca, te voy a llamar. Por eso necesito tener tus datos bien claro y tenerte en mi base de datos, porque voy a ir actualizando esta biblioteca como van pasando los tiempos, y te voy a mandar los nuevos CDs, te voy a mandar los nuevos videos a tu domicilio para mantener actualizada tu biblioteca hispana de desarrollo familiar. Déjame te digo que tengo un amigo que llegó de México en aquel entonces, te voy a decir que hace 11 años aproximadamente, quítale o ponle un par de años. Él me prohibió que hablara de él, porque es una persona sumamente humilde. Y acuérdate que es la humildad el primer paso hacia la riqueza. Sí, mi campeón, tienes que hacer un compromiso con el Todopoderoso, decirle: Señor, si me ayudas a ser grande, te prometo que entre más grande sea, más humilde seré, y jamás seré prepotente, y jamás le levantaré la voz a mis seres queridos. Si no haces esa promesa, campeón, vas a caer en la prepotencia, al igual que muchos de mis hermanos hispanos, que los he visto levantarse, y es más rápido lo que tardaron para levantarse que para caerse. Acuérdate que la vida viene siendo una rueda de la fortuna. La misma gente que ves cuando vas subiendo es exactamente la misma gente que ves cuando vas bajando. Por eso la honestidad es muy buen negocio. Dicen que la honestidad es tan buen negocio que los malos la usan, no por buenos, sino porque es muy buen negocio, sino como técnica para hacer negocios. Pues este señor no me permitió hablar de él por lo humilde que es, pero de todas maneras te voy a contar su historia. Hace como 11 años llegó a Estados Unidos y él no hablaba inglés, entonces compró un cursito de inglés y dijo: oye, pues sí, está bueno, y aprendí unas palabras en inglés, pero no es exactamente lo que quiero. Tomó ese curso de inglés y lo mejoró y lo actualizó y le puso videos y le puso animación y lo puso a manera que llegó a tener un programa completito de inglés y el sistema más eficiente que hay en el mercado. Pues este señor dijo: voy a empezar a venderlo, y lo traía en la cajuela de su carro y empezó a vender a algunas personas que sabía que no hablaban inglés, y empezó a vender, luego empezó a tener vendedores, y luego rentó una oficina, luego empezó a anunciarse en televisión. El resto es historia, campeones. Este señor actualmente vende de 50 a 60 millones de dólares anuales, teniendo su propio edificio en el corazón de Beverly Hills. Este hombre es ahora un excéntrico millonario. Es una persona multimillonaria. 11 años después tiene, no una empresa, tiene un imperio, porque cubrió una necesidad básica en nuestra gente y ha ayudado a miles de personas a que aprendan inglés. Déjenme les digo de otro amigo que tengo allá, ya se los mencioné, Ernesto Martínez. Ernesto Martínez es una persona que llegó al área de California hace varios años. Campeón, lo que voy a mencionar, que es la historia del señor Ernesto Martínez, así como acabo de mencionar la historia de este señor que no me permitió utilizarlo, pero que les estoy hablando de su empresa. El señor Ernesto Martínez es también una historia verídica. Déjenme les digo que él nació originalmente en el estado de Durango, en México, y creció en un rancho trabajando la tierra, ayudando a su padre y siendo gran fanático de los animales, especialmente los caballos. En la actualidad cuenta con un rancho, yo creo que uno de los más grandes en el desarrollo, crecimiento y la atención de avestruces, que es un negocio muy interesante. En aquel entonces, pues dejó las tierras, dejó su familia y se vino a Estados Unidos en busca de oportunidad. Sí, y se dio cuenta de que existía un mejor estilo de vida, y él también andaba en busca del sueño americano. Entró a Estados Unidos a la edad de 15 años y trabajó en una fábrica por 3 años, mientras que por la noche asistía a una escuela de mecánica automotriz y para aprender inglés. 3 años después de que estaba haciendo esto, se enteró de que pues realmente esto no lo iba a llevar muy lejos siendo un mecánico. Se dio cuenta que trabajando para alguien más no lograría sus sueños, de lo que hablamos, campeones. Trabajamos para otros, pero de todas maneras tuvo que empezar haciéndolo de esa manera. Luego decidió invertir en un negocio con poquito capital y hacer algo que pudiera ayudar a mucha gente. Recuerda, en la vida puedes lograr lo que tú quieras ayudando a los demás a lograr lo que ellos quieren. Permítame decirte que después de un tiempo se dio cuenta que él podría abrir un negocio y empezó en ventas. Después de que empezó en ventas, acuérdate que para ayudar a los demás necesitas tener tú una muy buena oportunidad. A los unos cuantos años después, descubrió la fórmula de cómo compartir esta manera de hacer dinero con otra gente que probablemente no hablaba inglés, que probablemente no tenía experiencia en ventas, que probablemente no sabía ser hombre de negocios. Él empezó diseñando un sistema que decía una venta para ti y una venta para mí, una venta para ti. O sea, el 100% de lo que ganas es para ti y el 100% de la siguiente venta para mí. Fue tan exitoso este sistema que ahora estamos hablando que 27 años después, desde entonces ha logrado su independencia financiera. Y no solamente le satisface ganar dinero a él como un hombre exitoso, pero también tiene el gusto de poder haber ayudado y de seguir ayudando a cientos de personas que muchas veces no tienen ni siquiera sus documentos en regla, que muchas veces no hablan inglés, que muchas veces no tienen nada de experiencia en la administración de su dinero. Sin embargo, los ha ayudado a crecer. En una carrera tan sencilla como viene siendo la venta de utensilios de cocina, el hombre es Ernesto Martínez, su éxito es de millones de dólares y la empresa que representa a él, la cual ya cubre muchas ciudades en Estados Unidos y en México, se llama Lifetime. Sí, vendiendo ollas, sartenes y utensilios de cocina. Actualmente tiene 46 años, 4 hijos y es una persona con mucho éxito económico. Si alguno de ustedes quisiera localizarlo, déjenme le digo, no solamente tiene oportunidades en México y en el resto de Estados Unidos de Norteamérica. Les voy a dar su teléfono, cómo no, es una persona sumamente sencilla, un gran amigo. Por eso me voy a atrever a poner su teléfono. Es el número 800. De cualquier parte de Estados Unidos le pueden hablar. Al número 800-557. 1718, 557, 1718. Y búsquenlo en este programa cuando estemos hablando en los DVDs, porque muy pronto planeo entrevistarlo y que él mismo comparta con ustedes su fórmula de éxito. Hablemos ahora de otra persona que conozco. Y esta persona entró en lo que dijéramos algo que ya está muy trillado en el mercado, que viene siendo el multinivel. Aún en el multinivel hay mucha oportunidad cuando la persona es entregada. Y esta siguiente historia que les voy a contar en el siguiente CD viene siendo la historia verídica del señor Rebollo. Alberto Rebollo. Vámonos al siguiente CD.